Muy buenas y bienvenida a este directo en donde vamos a vencer la pereza para poder mantenerte constante incluso en esta época que hace más calor, da muchas menos ganas de hacer ejercicio o de cocinar o de salir a caminar debido al clima, por ejemplo, o al poco tiempo o a los muchos eventos que se van presentando o pequeños viajes que vas teniendo también en estas fechas. Así que vamos a hablar punto por punto de esto que te acabo de comentar y también súper importante, no solamente, por supuesto, vamos a tocar estos temas, también vamos a ver herramientas prácticas para que a partir de hoy mismo ya puedas poner en práctica algo de lo que vaya comentando, ¿vale? Vamos a esperar unos minutitos. Si ves esto en diferido, adelántate unos minutos para que puedas ver la parte ya directamente, saltarte la parte introductoria, si te parece, y empezaríamos, ¿dale? Hola Nelly, ¿cómo estás? Vamos a esperar un momento que se conecten las mujeres, las gladiadoras, para ir conociendo, que puedan ir conociendo las diferentes herramientas que vaya presentando. Así que empezamos por la primera parte. Como les comentaba, en esta parte hoy vamos a hablar sobre dos secretos que te pueden ayudar a mantener tu constancia y sobre todo entrenar en verano. En verano hay una tendencia normalmente a bajar mucho la parte de la actividad física. Hola Laura, ¿cómo estás? Y por lo tanto vamos a ver qué herramientas tenemos a nuestro favor para mantenernos, para mantenerse activas a full lo mejor posible y seguir haciendo actividad física, cuidando nuestra salud, que es lo más importante que tenemos. Bien, el primer punto que quiero tocar con ustedes es que la motivación está sobrevalorada. Te quiero decir y te quiero ser súper sincero, nunca, pero nunca, nunca confíes en tu motivación para empezar a hacer algún tipo de hábito, ya sea nuevo, hacer ejercicio, tener motivación para preparar la cena esta noche. Nunca confíes en la motivación. Y te explico por qué. Si ahora mismo te está costando hacer ejercicio y no tienes dominado ese hábito, no tienes dominado el hábito de hacer ejercicio, te va a costar valerte, digamos, respecto a la motivación para hacer ese hábito. Porque recién está naciendo, porque recién está creciendo. Y va a ser complicado. Entonces, atenta a lo que te voy a comentar ahora mismo. Bien, vamos a poner algunos ejemplos, así lo puedas ver de forma práctica. Dale, es mucho más efectivo poner en práctica lo que te voy a comentar ahora, que sería modificar tu entorno, tu contexto para poder hacer ejercicio. Por ejemplo, si vas a hacer ejercicio mañana en la mañana, viernes en la mañana, a las 7, a las 6. Si vas a hacer ejercicio a esa hora, es mucho mejor prepararte la noche anterior, zapatillas, la colchoneta, la esterilla, tu botellita de agua, tu banda, tu kettlebell. Preparar el entorno la noche anterior para que cuando ya te levantes, solamente buscas tu ropa, que la vas a tener ahí todo ordenado en la habitación, te vistes y ya vas a entrenar. Eso es personalizar el entorno para que no te surja esa fricción a la hora de hacer ejercicio. De esta manera estaremos venciendo la pereza porque ya te estás preparando con antelación, ¿vale? Ese es el primer consejo que te quiero regalar. Siguiente consejo y siguiente ejemplo. Si ahora en la noche te está costando cocinar, llegas cansada del trabajo, no tienes tiempo, no tienes directamente ganas de preparar la comida, una manera muy fácil y práctica es tener bolsas de verduras congeladas y cortadas ya para que tú la puedas utilizar. Simplemente la pones en la sartén con un poco de aceite o incluso con agua, básicamente, porque al estar congeladas ya se pueden cocinar tranquilamente en la sartén, condimentarlas un poquito y ya tienes listo esto para usarlo. Y le tendrías que sumar algún tipo de proteína, por ejemplo, algún tipo de alimento. Hola Ana. Hola Álvarez, hola Yaquila, espero que estén muy bien, gracias por unirse. Estamos hablando sobre la motivación y por qué no depender de ella para cumplir los buenos hábitos. Recién les comenté el ejemplo del entrenamiento, prepararse la noche anterior las cosas para que sea más sencillo el otro día. Ahora estamos en la parte de la alimentación, ¿bien? A nivel de alimentación, el ejemplo que le estabas dando era de tener bolsas de verduras congeladas. Aunque no, obviamente no es que todas las noches van a comer así, de tener las bolsas de verduras congeladas, pero te va a ayudar bastante en esos momentos de mucha pereza y pocas ganas para cocinar. Bolsa de verduras congeladas más un enlatado o un frasco de vidrio de, por ejemplo, legumbres, lentejas, alubias, garbanzos o algún tipo de enlatado. Atún, sardinas, pollo, salmón, algún tipo de enlatado. Bien, combinan la verdura con el enlatado y ya en 5 minutos, 10 minutos tienes una cena. Te ahorras dinero en vez de pedir comida y además es mucho más nutritiva hacerlo de esta forma, ¿bien? Hola Virginia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir avanzando. Este es el ejemplo de alimentación, ¿bien? Ya tocamos un tema de entrenamiento, alimentación. Vamos por el tercer ejemplo. Si te estás dando pocas ganas de salir, pocas como ganas de hacer cosas al aire libre, actividades fuera, si te está costando, básicamente utiliza lo siguiente, que es un súper, súper consejo, porque esto incluso lo aplico yo para poder mantener mis buenos hábitos y que te puede ser de utilidad. El consejo es el siguiente, si te cuesta salir a hacer actividad física al aire libre, ya sea cualquier deporte, o te cuesta salir a caminar, te cuesta ir a nadar y te gustaría ir a nadar más, busca y apóyate de algún amigo o amiga que te ayude como a organizar dicha sesión, dicha salida para moverte. Por ejemplo, llamas a una persona de confianza y le dices que van a salir un día a tal hora y tal día. Es importante, hora y día y la acción que van a hacer. Vamos el sábado a las 10 de la mañana, sábado a las 10 de la mañana, a nadar a la piscina del barrio. Esto ya lo tienes apuntado. Hora, día, lugar y actividad. Bien, de esta manera es mucho más sencillo de que puedas empezar a salir, a hacer una actividad fuera. Apóyate de un amigo o una amiga. O también algo que yo utilizo, básicamente, que siempre les comento a mis alumnas, apóyate de tu entrenador. Apóyate de tu entrenador. Si tu entrenador te está acompañando en este proceso, pregúntale, ¿me puedes preparar un plan de entrenamiento para la plaza, para el parque, para hacer fuera al aire libre y estar también en la naturaleza? ¿O me voy de vacaciones a tal lado? ¿Me puedes preparar el entrenamiento para las vacaciones, para estas 2 semanas que estaré fuera? ¿Me llevaré una banda? ¿Me llevaré una banda de glúteos? Eso también te puede ayudar bastante a que puedas mantener la constancia. Y no dependas de la motivación. Vas a tener todo organizado para poder realizar esto. ¿Bien? Hola María, hola Mirna, Manu. Ah, manualidades, perdón. Livia, ¿cómo están? Vamos ya entrando a la siguiente parte, que se llama fuerza de voluntad aplicada al ejercicio. Resumiendo el punto 1, les traje una imagen. Para resumirle el punto 1, que es esta, pueden hacerle una captura de pantalla si desean. Es básicamente de una persona muy profesional en redes que sabe dibujar muy bien y describe muy bien diferentes tipos de situaciones, como por ejemplo la de la motivación. Si se fijan, el puntito verde, motivación, puntito verde, lunes, puntito verde, martes, motivación, puntito vacío miércoles, en el medio vacío jueves, más o menos. Si dependemos de la motivación para hacer las cosas que tenemos que hacer en el día a día, te aseguro que nadie iría a trabajar el día lunes por la mañana, porque nadie está motivado el lunes para ir a trabajar. Pero lo mismo vamos, no dependemos de la motivación. Ponemos en práctica la disciplina, ¿bien? Y en ese caso te puedes ayudar a mantenerte entrenando. Bien, a mantenerte haciendo ejercicio. Livia comenta, yo soy operada de trasplante de cadera izquierda. Si tienes alguna duda, Livia, la puedes ir poniendo ahí y al final del directo te puedo dar una mano, obviamente siempre y cuando esté al alcance de mi experiencia y mi respuesta para ayudarte, ¿dale? Así que la puedes comentar abajito y la respondo al final del directo. Lo que le estaban comentando aquí es la motivación de que obviamente no tenemos que depender de ella y sí tirar más de nuestra disciplina para poder mantenernos entrenando y vencer esa pereza. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Que las tengo acá. ¿Ok? En esta siguiente parte vamos a hablar de la fuerza de voluntad aplicada al ejercicio. ¿Bien? La mayoría de personas recurre a la fuerza de voluntad para seguir una dieta o entrenar todos los días e incluso salir a caminar. Depende sí o sí de la fuerza de voluntad. Entrenando, comiendo sano, eliminando carbohidratos, cenando siempre ensalada, fuerza de voluntad a full. ¿Qué pasa cuando esa fuerza de voluntad se agota? ¿Qué pasa cuando ya no puedes más y simplemente ya no aguantas? ¿Qué sucede? Seguramente pienses que te tiras todo hacia atrás porque ya no puedes aguantar estar haciendo una dieta extrema, no puedes también estar entrenando todos los días. Y por lo tanto nadie aguanta eso y la fuerza de voluntad disminuye, se agota como una batería y ya volvemos de cero a empezar. Por esa razón es que te quiero ayudar a no caer en la fuerza de voluntad como único recurso de tus hábitos. Entrenamiento, nutrición, caminar, descansar, cuidarte. ¿Qué podemos hacer para que sea algo práctico? Necesitas conocer lo que te voy a decir a continuación y sobre todo, haz de cuenta que la motivación es como una batería de tu propio celular, de tu propio móvil. ¿Qué batería tiene tu móvil arriba? Por ejemplo, en el mío me sale 70%. ¿Cuál es la batería de tu móvil? 20, 10, 50. ¿Cuándo el móvil tiene mejor rendimiento? Cuando tiene la batería al 90, al 80 o cuando tiene la batería al 10, 20 o 30. ¿Cuándo hay mejor rendimiento del dispositivo? Seguramente sepas que el mejor rendimiento del dispositivo va a ser cuando esté la batería mucho más cargada, ¿no? Porque hay más batería, hay más pila, hay más energía para utilizar. Lo mismo pasa con tu cuerpo. Tú a lo largo del día tienes una barrita de batería. ¿Bien? Una barrita de batería. Y esa batería a lo largo del día se va acabando. Esa es tu fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad se va acabando a lo largo del día, 6, 7, 8, 9 de la noche. Ese es el peor momento para ponernos a hacer ejercicio porque nuestra fuerza de voluntad está muy bajita. Si no es un hábito que tú tienes como súper ya dentro tuyo, te va a costar. Bien, recomendación, pon el entrenamiento a primera hora de la mañana para poder sacar y utilizar al máximo tu fuerza de voluntad, tu 100%, y ya el resto del día otros hábitos que no te cuestan tanto. Por ejemplo, si no te cuesta tanto salir a caminar o preparar alguna comida, puedes utilizar básicamente tu energía para esos hábitos que no te requieren tanto esfuerzo ni tanta fuerza de voluntad. ¿Ok? Espero que hayas entendido, que se haya entendido, mejor dicho, mi explicación de la batería. Si me quieres consultar algo, lo puedes comentar aquí debajo sobre la fuerza de voluntad. Y ya para ir acabando, te traje tres ejemplos. Ya te comenté el de para entrenar, aprovecha las mañanas, así tu fuerza de voluntad esté activa. Siguiente consejo, para caminar, aprovecha donde tu mente está más nublada. Por ejemplo, aquí veo conectada a Iliana, a Nena, a Laura. ¿Cuál es tu momento ideal? Hola Eva. ¿Cuál es tu momento ideal en donde tu día, por ejemplo, está como tu mente más nublada, como que estás más cansada, sin ganas de hacer algo, como muy poco motivada? ¿Cuál es el momento de tu día? Por ejemplo, en mi caso es más o menos a las 2 de la tarde. O por ejemplo, a las 6, 7 ya estoy ahí medio con la mente cansada, nublada. Esos son mis momentos ideales para caminar. Cuando mi mente está como saturada, aprovéchalo para caminar. Estás agobiada, mucho estrés, camino. Y eso te va a ayudar a recargar tu fuerza de voluntad, a recargar tus baterías para el resto del día, porque aún te quedan un par de horitas para sacarle el máximo jugo a tu día. Esto es una herramienta súper sencilla y simple de usar. Cuando te sientas cansada, fatigada, salir a caminar. Te aseguro que aunque estás cansada, cuando vuelvas de caminar, 20, unos 2.000 pasos, 3.000 pasitos, tu batería va a estar arriba. ¿Bien? Por ejemplo, Laura comenta, al terminar el día a las 8 o 9 de la tarde noche, si termina así tu día, ya en esa hora, Laura, básicamente, ahí tendrías que ver en qué momento incluir o bien los pasos, si es que lo estás incluyendo, o bien incluir otro tipo de actividades. Y quizás en tu caso no sea interesante poner ahí la caminata, sería más interesante el priorizar el consejo que te voy a comentar ahora, que es el de cocinar. Por ejemplo, si llegas a las 8 o 9 de la tarde, noche, ya sin ganas de cocinar y preparar algún tipo de comida, esto que te voy a comentar te puede ayudar para el resto de días. Aprovechar los sábados y domingos para cocinar por lotes algún tipo de preparación. Bien, por ejemplo, congelar algún tipo de carne, pollo o algún pescado, el pescado congelado, por ejemplo, mini gambas ya peladas. Tener diferentes tipos de recursos para esas noches que ya estás cansada y utilizarlo de forma más práctica, ¿bien? Como más sencilla, porque ese momento seguramente ya pocas ganas dan de preparar algo de mucho tiempo. Yo eso te recomendaría en tu caso de que no es tanto el tema de caminar, prepararte respecto a las comidas más que a la caminata. Y ya que estás conectada, Laura, el otro día te quería escribir, en septiembre estaré en Barcelona. Así que espero verte por ahí, estaré en Mataró para que tomemos un café con Diego. Otra cosa, vamos ya terminando, espero que le esté gustando. Laura comenta, vuelvo a caminar cada día, salgo media horita y me da la vida, me conoces bien, cocinar me cuesta. Bien, bien, bien. Perfecto, gracias Laura por estar ahí conectada, hace mucho que no hablamos. Laura pasó por el programa hace bastantes meses, bueno, no tanto el año pasado, así que está ahí a full manteniendo sus buenos hábitos, entrenando, cuidando, haciendo pole dance a full. Bien ahí. Ahora, ya para ir concluyendo, si este directo te ha gustado y o lo ves en diferido y te gustaría tener el audio de lo que yo acabo de comentar ahora, comenta luego en este mismo post de este directo, comenta la palabra secreta va a ser audio secreto. Comenta la palabra audio secreto para poder enviarte este audio de esta grabación en versión podcast, para que tú lo puedas ponértelo en el oído, con tus auriculares, con tus cascos y puedas escuchar el resumen de lo que fui hablando durante este directo. Básicamente es el directo en formato audio, así puedas escuchar un poquito más los consejos, si quieres escucharlo de nuevo y si te fue de ayuda, te puede ser de mucha utilidad. ¿Bien? Comenta la palabra audio secreto y te lo enviaré por privado al audio de esta sesión, en este directo, cuando termine de subir la clase de hoy. Listo, entonces, eso es el directo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya sido útil. Con que hayas aprendido una herramienta pequeña, ya perfecto para ponerlo en práctica y venzamos la pereza en esta época de julio y agosto. Vamos que no te tiene que vencer justamente ese tipo de sensaciones y la batalla muchas veces interna que tenemos en nuestra cabeza, ¿bien? Así que eso sería todo. Un abrazo muy, muy, muy, muy grande. Livia comenta, buen día, es la primera vez que lo veo, por favor, me dices qué es la página. Livia, básicamente, entras a mi perfil y ahí puedes ver todos los contenidos que voy subiendo, me alegra que te haya servido de ayuda. Si ves que no encuentras algo o quieres preguntarme algo, me envías un mensaje privado y ahí te guío. ¿Bien? Espero que te sea de ayuda, Livia. Ahí tienes toda la información para que puedas ir viendo todo. Gracias a ti, Laura, por estar. Un abrazo muy grande. Saludo para Diego. Que tengan un bonito día y nos vemos en próximos directos.